Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Llega el fin de semana y tenés un encuentro con nosotros, las 20 más votadas. Aquí, en tu radio favorita, con la conducción de Walter González. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a las 20 más votadas, al ranking de la radio. Como todos los fines de semana, aquí comenzamos esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Sean todos bienvenidos, primer fin de semana de septiembre. ¿Cómo va pasando el año? Lo digo todos los fines de semana, pero qué rápido va pasando el año. Primer fin de septiembre y aquí estamos en vivo desde la radio acompañándote para repasar las 20 canciones más votadas por vos entre las 40 que vos tenés para votar de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Mi nombre es Walter González, como lo dijo Nico Alfaro, quien está en la presentación y va a estar en todos los separadores del programa. Agradezco también al locutor que está presente junto a nosotros, listos para presentar cada uno de los puestos. Musicaliza Laura Moreira y vos en cada uno de los puestos en que escuchamos a tus artistas favoritos. Como todas las semanas, hoy hay tres artistas que están abandonando el ranking. En un rato sabremos de quiénes se tratan. Además, gracias a tus votos, hay tres artistas que hoy están ingresando al ranking. Y como todas las semanas, te vamos a presentar seis nominados, seis artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todo esto en el transcurso de las próximas 2 horas y media de programa que tenemos. ¿Te quedás? ¿Me acompañás? Disfrutemos juntos de las 20 más votadas. Ya mismo le damos play a esta cuenta regresiva. Idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Puesto número 20 de esta semana. Canción que hoy desciende 9 lugares en el ranking. Él es Diego Torres y Beth Sangalo y nos hacen Hoy. Bienvenidos. Punto 20. Tú has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser que una oportunidad que es hora de volar. Vive hoy. Tienes para ti el mundo entero. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver. Qué arranque, en qué arranque el del día de hoy, Diego Torres y Beth Sangalo nos hacen hoy listos para abrir el programa, descendiendo 9 lugares esta semana en el ranking. Diego Torres, la semana pasada se ubicaba en el puesto número 11, hoy hablamos de descensos hacia el puesto número 20. Vos sos quien programa esto de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir, llegar donde nadie ha llegado, llevando el presente a mi lado. Hoy has despertado con las ganas de volar. Qué buen tema este de Diego Torres. Y con él abrimos entonces esta cuenta regresiva. Pero hay 40 canciones que vos tenés para votar. Siempre recordá que los votos los registrás de lunes a viernes. Si te metes ahora a la web no vas a poder votar. Siempre los votos los registrás de lunes a viernes en las20masvotadas.com, o también lo podés hacer a través de la web de la radio. Estamos escuchando a Thalía. Esto se llama Eres Mío. Tú eres mío, mío, mío. Tu foto de perfil es una foto conmigo. Yo soy tuya, tuya, tuya. Que todos los que me escriben se busquen la suya. Porque eres mío, eres mío. Te tengo que contar que Thalía hoy se ubica en el puesto número 40, descendiendo 2 lugares en el ranking y quedando en zona muy complicada. Si bien ya estaba en zona complicada, puesto 38, hoy queda en el último lugar de esta cuenta regresiva. Atención, porque si esto sigue así, lamentablemente la semana que viene puede llegar a abandonar el ranking. Cuidado con esto. Si te gusta la música de Thalía, lo único que tenés que hacer es votar de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. Y seguimos adelante con esta cuenta regresiva. Nos vamos al puesto número 19, donde también hablamos de descensos. 11 lugares desciende esta canción, donde nos encontramos a Nacho haciendo Enemigos. Punto número 19. ¿A qué me buscas? Si sabes que soy todo lo opuesto a lo que te gusta. Quiero seguir y por ti no puedo, no seas tan injusta. Tú me escribes un texto extraño y me tienes. Me levantas y me sueltas cuando quieres. Pareciera que esa vaina te entretiene. Y de repente de un día para otro, con otra gente subiste fotos. Inocente, me hiciste creer que tú eras diferente. Y cuenta estoy dándome, estás usándome. Y yo pensando que era el amor que estaba a la puerta tocándome. Y verte con otro más no es tan fácil de un día pa' otro más. Ese doble play ya no lo acepto, pa' mí no es correcto. De tu cariño me vendiste otro concepto. Otra gente subiste fotos y yo que todavía sueño contigo, mientras que tú nada que ver conmigo. Y de repente de un día para otro, ahora y ustedes ya no hay nosotros. Y ahora tu final feliz no es conmigo, pues de la nada pasamos de amantes a enemigos. Ya se te olvidó, ya se te olvidó, eso que tú y yo, eso que tú y yo juramos. Por siempre despertar juntos. Ya se te olvidó, ya se te olvidó. Eso que tú y yo, eso que tú y yo. número 30. Qué lindos momentos he pasado yo contigo, aún me los guardo dentro, los tengo aquí conmigo. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Y suena Elías junto a Lucho Castro. Qué lindos momentos he pasado yo contigo. Como dijo nuestro locutor, puesto número 30 de esta semana, donde Elías desciende 5 lugares en el ranking con esta canción. Decirte adiós. Eso que pasó, que no pasó. Me tiene aún perdido. Elías que sube, baja en el ranking. No sabemos nunca en qué puesto va a estar, ¿no? Yo, desde el día en que te vi. Esta alarma voz de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Antes sonaba el puesto número 19 de esta semana. Estamos hablando de Nacho haciendo Enemigos. Es para toda la vida, pero veo que no. No sabes cuánto duele decirte adiós. No le vamos a decir adiós a Elías porque todavía está en el ranking, puesto número 30 de esta semana. Pero hoy hay 3 artistas que sí le vamos a decir adiós. Pero en un ratito te voy a contar de quiénes se tratan, porque ahora mismo nos vamos al puesto número 18. Volvemos a hablar de descensos, en este caso 2 lugares bajan esta banda. Estoy hablando de los chicos de Maná. Los acompaña nada más y nada menos que Joy y nos hacen Eres mi religión. Puesto número 18. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan. Con tu luz chicos de Maná junto a Xavi nos hacen Eres mi religión, en este caso versión 2021, hoy en el puesto número 18 del ranking de la radio. Y buscaba alguna excusa que te hiciera comprender. Repasaba los detalles, lo que dije no estuvo bien. Y te había dicho, hoy hay tres artistas que están abandonando el ranking. Y también te lo había dicho la semana pasada, Abel Pintos se encontraba en zona muy complicada, se ubicaba en el puesto número 39 del ranking de la radio. Y te tengo que contar lamentablemente que Abel Pintos es uno de los tres artistas que hoy abandonan el ranking. Esperando que me entiendas, me perdones, por favor. No estoy aquí para ser tu enemigo. Solo quiero dejarte una parte de mí contigo. De mí contigo. De mí. Abel Pintos, junto a los chicos de Camila, lamentablemente hoy abandonan el ranking, pero tranqui, a no desesperar. Si te gusta la música de Abel Pintos, apenas estés sacando una canción, obviamente lo vamos a estar nominando una vez más para que pueda ingresar al ranking de la radio. Y hablando de nominar, ya mismo vamos a hablar de ellos. Nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar todas las semanas, te vamos a presentar 6 de esos 6. El próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Primeros nominados en este caso son los chicos de Adexeinau, que sacan esta nueva canción, se llama Mambeo. Escuchala, a ver qué te parece. Esto es lo nuevo de Adexeinau. Te recuerdo, de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Recordá que ahora no lo podés votar, sino que votás de lunes a viernes. Escuchamos entonces lo nuevo de Adexeinau. Mambeo se llama esto. Y ya está sonando aquí, en las 20 más votadas. Discutible, baby. A ella le encanta cuando me le pego lento y bajo por su espalda. Sabe que me gusta y por eso ella me va a bailar. Y ahora ella es la que controla, por eso nunca baila sola. Yo estaba loco por ella y aunque no sabía, ella me enseñó a bailar. Ese movimiento que me pone mal. Probamos una noche y ahora quiero más. Cuando se mueve la sigo y ahora me pide mambeo. Ella me enseñó a bailar. Ese movimiento que me pone mal. Lo hicimos un par de veces y ahora quiere más. Cuando se mueve la sigo y ahora me pide mambeo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ahora me pide mambeo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y ahora me pide mambeo. Una muchachita que no para nunca. Sé que si la llamo conmigo se junta. Su mirada me responde sin hacer preguntas. Ahora que estamos mambeo, dime qué te asusta. Tú sigue, yo sigo, me quedo contigo bailando por toda la noche. Aunque yo no sabía, contigo he aprendido y por eso ponemos el broche. Nena, yo te pido que no pares, que no hay nadie que te iguale cada vez que nos llega el momento. Aunque te cierres la puerta, tú estás que te sales y te conquisto con este movimiento lento. Ella me enseñó a bailar. Ese movimiento que me pone mal. Probamos una noche y ahora quiero más. Cuando se mueve la sigo y ahora me pide mambeo. Ella me enseñó a bailar. Ese movimiento que me pone mal. Lo hicimos un par de veces y ahora quiere más. Cuando se mueve la sigo y ahora me pide mambeo. Oh, oh, oh, oh, oh. Ahora me pide mambeo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y ahora me pide mambeo. Mambeo del bueno, que era un pedazo, yo se lo di entero. Nos vemos de nuevo, yo te soy sincero, mamacita. Es que tú estás bien rica, te sigo en los pasos en la pista. Dime lo que necesitas y te lo daré, mamacita. Es que tú estás bien rica, hagamos que esto se repita. Y si lo necesitas yo te lo daré. Ella me enseñó a bailar, ese movimiento que me pone mal. Lo hicimos un par de veces y ahora quiere más. Cuando se mueve la sigo y ahora me pide mambeo. Ella me enseñó a bailar, ese movimiento que me pone mal. Probamos una noche y ahora quiero más. Cuando se mueve la sigo y ahora me pide mambeo. Ella me enseñó a bailar, ese movimiento que me pone mal. Lo hicimos un par de veces y ahora quiere más. Cuando se mueve la sigo y ahora me pide mambeo. Mambeo, mambeo, mambeo.